¿Y si lo seguimos con Gerardo Alfonso entonces? Sí, con este tema que seguramente han escuchado, pero esta vez interpretado por Gerardo Alfonso, Son los sueños todavía. ¿Y de qué habla Son los sueños todavía? Y bueno, habla de un personaje argentino, habla del Che. Bueno, argentino, alguien dijo en Chiapas que era argentino de nacimiento, pero latinoamericano por adopción. Y sí, yo coincido con ese. Uh-huh. Y cuánta cubanía que tenía el Che, ¿no? Sí, y más que eso, su sentimiento de amor, no solamente por Cuba, sino por muchos otros países a los que también continuó con su visión de libertad. ¿Y el Che sigue siendo un fuerte referente para los cubanos? Y sí, un referente muy muy fuerte, muy grande. De hecho, en las escuelas todavía, como consigna, después de cantar el himno, se dice: pioneros por el comunismo, seremos como Che. Ahí está Gerardo Alfonso, Son los sueños todavía. Tú subías desde el Cono Sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso a ti y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras, y los monstruos desde entonces. Después de tanto tiempo y tanta libertad, seguimos para siempre ese camino largo, largo. ¿Por dónde tú vas? ¿Por dónde tú vas? El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la sabías bien que ibas a volver, que ibas a volver en cualquier lugar, porque el color va a matar a la utopía, porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida. Tú sabías bien desde aquella vez que ibas a crecer, que ibas a quedar, porque la fe clara limpia las heridas, porque tu espíritu es humilde y reencarna de los pobres de su vida. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo. ¿Por dónde tú vas? ¿Por dónde tú vas? El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Oh, oh, oh. Somos sueños todavía, los que tiran de la gente. Un imán que los une cada día. era no solamente Gerardo Alfonso, sino Pablo Milanés, Frank Delgado y Carlos Varela. Son los sueños todavía, por la otra oreja. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y en esta otra oreja cubana, Latinoamérica, por supuesto, estábamos con Ramona y con Cielo. Ramona de Buenos Aires, una compañeraza, y bueno, supongo que más compañera de Cielo, que nos está escuchando en este momento, poniendo FM de la azotea. Escuchamos entonces cómo seguíamos nuestra conversación a propósito de la música de La Otra Oreja. Bueno, y seguimos con Cielo, una cubana. ¿Qué haces por acá? Y bueno, vine hace aproximadamente 3 años por amor y me quedé un poco más, así que ahora un poco de adaptación todavía y tratar de retomar las cosas que hacía en Cuba. Soy actriz, profesora de educación plástica, así que bueno, encaminarme por esos rumbos. Bueno, y compartiendo la música, ¿qué nos presentás? A Buena Fe, que es un dúo con temas muy interesantes, con esto que veníamos hablando de reaccionarios y demás, y que tiene un tema que me gusta y que podría ser un para abrir como una polémica al respecto, que se llama La Culpa. ¿De quién es la culpa? No tuvo culpa quien nos inventó el dinero, ni el pobre chino que a la pólvora dio a luz, ni la oratoria encumbrada de los griegos, ni el carpintero de la tan famosa cruz, ni aquella bala de andar perdida, ni los gusanos en la cosecha podrida. Huérfana culpa, vuela sin dueño, donde se posen nunca crecerán los sueños. Nunca crecerán los sueños, nunca crecerán los sueños. Hubo culpa el papel por lo que aguanté, ni el instrumento por el disonante acorde, ni las costuras para que se ve elegante, la recia porra que cuelga del uniforme, ni los escombros de haber caído, ni los relojes de cuantos envejecidos. Si corre el llanto, si no resulta, me duele tanto cuando la culpa. Ay, la culpa, la maldita culpa, no la tiene nadie. Ay, la culpa, la maldita culpa, no la tiene nadie. ¿Cómo que no la tiene nadie? Citación que improvisando, que es preferible quien lo intenta y ha perdido, que quien blasfema pero nunca va intentando. Culpa sin otro como incentivo para enfermarse de rechazo irreflexivo. Lancé unos golpes, se hizo esta rumba, una ilusión como linterna en la penumbra. Esa culpa de empinar los imposibles que mis abuelos me obsequiaron en la infancia. Deme la culpa de estallar cuando se arrime la cobardía con disfraz de tolerancia. Culpa coraje, culpa valiente, esa otra culpa es la que aplaude el inocente. Si corre llanto, si no resulta, lo que me mueve, lo que me insulta. Yeah. Cielo, y en tu lista que hiciste de temas de Cuba, ¿cómo seguimos? Podríamos escuchar ahora a Boris Larramendi, que es un cantante que se integra en el grupo Interactivo, un grupo que organiza Roberto Carcassés, en el cual reúne a músicos muy relevantes de la cultura, de la música cubana. Y bueno, dentro de ellos, Vanito Brown, Yusa, Del Maris. Y en este caso escucharemos un tema de Boris Larramendi que se llama A mi socio Alberto. Está presentado por Cielo desde Cuba con su música. A mi socio Alberto lo metieron cana por vender una yepita que no estaba mala. Le cayeron unos años, pero menos que a Raúl, que por decir lo que piensa le metieron 20 tú. La cosa está en candela, en La Habana y en tu lado. Me acuerdo que yo fumaba y vivía arrebatado para aguantar el teque teque, pero desde que me fui el estrés ya no me deja. Y eso no me hace feliz, hay que vivir apurado. Siempre está conectado, correr atrás del dinero para terminar endeudado, pagando tú una casita. Y en Miami o en Madrid estaba todo inventado. Nadie esperaba por ti. Yo me enteré por el chat que en Dinamarca hay un río bestial, te lo puse en un mail, que aquí en España se come muy bien, me lo mandaste a decir, que como gusta la salsa en París, me lo contó mi mamá, que cada vez que la llamo me dice, tú quédate allá. Y el capricho del gobernante perfecto y vigilante, siempre adelante, manejando todo el dinero que mandan los emigrantes a sus familias, que por deber tienen que llenar la plaza cuando quieren. Pero mi hermano es un caso, hombre, que en el país de enfrente, donde tumbaron las torres, el presidente tiene negocios con toda la familia del pan del número 11. Los misiles cayeron en otro lugar, aquellos niños no pudieron ni decir alá. Si tú tienes gasolina para tu carro, menos mal que en Cuba petróleo es lo que no hay. Yo me enteré por el chat que en Nueva York hay alarma total, que lo corté en un mail, aquí en Madrid cogimos todos el tren, me lo mandaste a decir, hay quien extraña hasta el muro en Berlín, me lo contó mi papá, que siempre que llamo me dice, tú cuando irás, bye, mi nieta. Ay, ay, ay, ay. Sabe nunca lo que va a pasar en este mundo loco donde fuimos a parar. A mí me duele el alma y quisiera regresar a guarachar en La Habana con los de aquí y los de allá, formar un carnaval para olvidar los disfraces, perdonarnos la mierda y que no borra la sangre. Pero no me hagas caso, yo solo soy un payaso, y si te perdido en algo, mira, ya me lo puedes contar. Dispara, dímelo todo, suéltalo todo, que aquí todo el mundo tiene que hablar. Dímelo todo, suéltalo todo, pero que nadie hable más alto, nadie tiene toda la verdad. Dímelo todo, suéltalo todo, que aunque no resuelva nada, mira el cuchillo que da. Dímelo todo, suéltalo todo, si lo dices con ritmo igual, te pones un rap hoy y mortifica. Cuando te dicen todo así en tu carita, hoy y mortifica. Si te rascas porque te pica, ¿verdad? Hoy y mortifica. Si te buscan una pomadita, hoy y mortifica. Oye, voy a echarle salsita, échale salsita. La. seguimos con Cielo recorriendo. Nos queda bastante material, ¿eh? Pero seguimos en esta otra oreja de Cuba con Cielo. Seguimos en esta otra oreja cubana con Cielo desde acá de Plata. Hoy nos vas a presentar musicalmente. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego, vamos a lo fridón que cuando llega. Qué maravilla, tantos ojos me como los tuyos día a día. Tengo en ti mi amanecer, mi mejor día. Cuando tus ojos, mis ojos, éxtasis y clímax. Viento azul, azul, tu vida, tu aura naranja, tu energía. La fría mañana sana de mis frutas trae la brisa, la lisa libertad de tu sonrisa. Canjeando paz con más energía divina, abrazándote, mira. Viva es la vida, tus ojos, mis ojos, la paz, armonía. Sin sol, la luz, amanecieron mis santos. Chiquitico, con suave manía, esconderse tras la piel. They can't stop stopping us. They can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego. Vamos slow freedom que cuando llegue. They can't stop stopping us. They can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego. Vamos slow freedom que cuando. De tanta mar voy sintiendo suerte de alivio me llevo dentro. Eres así, guerrero, portador de tanta luz, de tantos dones, defensor, danzor de altares, conexiones, intracomunicaciones, entregas resueltas, poderosas canciones de can't stop, stopping us. They can't stop stopping us. Del agua tanta tierra llena el viento llena el fuego. Vamos slow freedom que cuando llega. They can't stop stopping us. They can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento llena el fuego. Quema slow freedom que cuando llega. De tanta mar voy sintiendo suerte de alivio que llevo dentro. Palabra, tibia, noche, matriz, fruta, flores. Tendría que encontrar en mi pobre poesía tardía el verbo, el verbo, es cierto, ahora es el momento, a fin amando cada día que se viva, que sea libre del vano, que se eleve de esta suerte de mi amor, que más se adentra, luz de alas, puerta abierta. No hay preguntas más, lamentablemente en Argentina se conoce muy poco de la música cubana y vienen muy de vez en cuando y hay una música que presentamos que conocí en Cuba, que traje la música, que la disfrutamos alguna vez por la otra oreja, que se llama Liuba María Evia. Sí, una música increíble que bueno, de vez en cuando ha pasado 3 o 4 veces por acá y con su música. ¿Y qué nos vas a presentar? Bueno, para